motivos, con qué criterio me condenaron por loco. No se me rían, tómenme en serio, tal vez aprendan un poco. Soy lo que miran, soy el espejo, una moneda en el aire. De tus miserias soy el reflejo, puedo ser todos o nadie. Soy mucho más de lo que resalta. Soy la maqueta que se deforma.